septiembre, en la que coinciden pues un buen número de citas, las que se organizan por parte del ayuntamiento, con motivo de la feria y fiestas, las que llegan también en torno a estas fechas dentro del ámbito cultural. Están también las actividades organizadas por colectivos, por ejemplo, las tardes de novena de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, es una de ellas, ¿no? Por citar algunas, simplemente porque son varias y muchísimas las actividades. Pues el Toro del Gallumbo también, que este año es una novedad. En fin, todo lo que concierne a la patrona. Bueno, que tenemos un mes de septiembre, un final de verano bastante ocupado, sí. Bastante ajetreado. Y bueno, pues nosotros en lo cultural queremos centrarnos hoy para hablar precisamente de esas citas. En principio, las que van a despedir el verano, ¿no? Porque tenemos el ciclo de cine de verano que ha estado en la Plaza de Toro durante estos meses, y también ese ciclo de marioneta durante todo el mes de agosto, que se van a despedir esta semana, ¿no? Así es. Pues como tú bien dices, esta noche será la última película del ciclo de cine de verano, y podremos ver la película Turbo, que bueno, que es un caracol que tiene unos superpoderes, es súper veloz, pero bueno, pero al final, bueno, aprende que no todo es la velocidad, sino que también la amistad está por ahí, ¿no? Entonces, bueno, es una película bastante bastante bonita, así que bueno, espero que por ser la última, pues que todos los niños de Ubrique pues asistan a ver esta última proyección, ¿no? Pues precisamente podemos hacer un poco de balance, ¿no? Teniendo en cuenta que es la última película, de cómo se ha ido desarrollando ese ciclo de cine de verano que ha cogido la Plaza de Toro durante estos dos últimos meses en cuanto a participación y, bueno, pues acierto con las proyecciones y demás. ¿Cómo ha ido? Pues muy bien, la verdad que muy contento de que, bueno, a la gente le haya gustado. Como siempre digo, es lo que se pretende, de que las cosas que se organizan desde el ayuntamiento, pues a la gente le guste, a la gente de Ubrique le guste. Y la verdad que siempre ha tenido un lleno absoluto lo que es la parte de la Plaza de Toro que se ha adecuado para lo que es las proyecciones para el cine. Y la verdad que mucha aceptación. Son películas de animación, películas para todos los públicos, y a la familia pues, obviamente les gusta llevar a los niños a ver estas películas. En esas noches de verano, que la verdad es que se apetece, ¿no? Se apetece estar fuera. Con la calor, aunque este año no ha sido un verano demasiado demasiado caluroso, pero la verdad que apetece de esas noches pues estar en la calle, y bueno, si es con una película y en familia, pues mejor que mejor, ¿no? Claro. Bueno, pues sería el ciclo de cine de verano que se despide, como decíamos, esta noche a partir de las 10, siempre un poco ese horario porque hay que esperar a que anochezca. Ahora anochece un poco más temprano, pero pues prácticamente sobre esa hora también, ¿no? Sí, exactamente, sobre las 10, a las 10 cuando empieza. Siempre, al principio tuvimos que esperar siempre un poco más, porque a las 10 todavía no era de noche, pero es verdad que ya la noche, como que la tarde, el día más corto, ¿no? Entonces anochece antes, y sí, a las 10 comenzaría la película. Pues ahí queda, ¿no?, esa despedida del ciclo de cine de verano con la proyección de la película infantil Turbo, que van a poder ver pues todas aquellas personas que quieran disfrutar del cine en la Plaza de Toros. Y luego además también se va a despedir mañana jueves ya lo que es el ciclo de marionetas. Este ha estado presente sobre todo durante el mes de agosto, finales de julio y mes de agosto, ¿no? En nuestra localidad es también ya otro habitual y alcanza la cuarta edición este ciclo de marionetas, ¿verdad? Así es, sí. Como cada verano, pues con el grupo Briqueño Anima Orienta, pues se lleva a cabo lo que es el ciclo de marioneta. Son cuatro funciones que se hacen cada año, normalmente en el mes de verano. Este año ha habido, por motivos, digamos, del calendario, ¿no?, se hubo que empezar a operar el último jueves de julio, pero han sido los cuatro, digamos, cuatro funciones dentro del mes de agosto, porque se dejó sin función el día 14 por aquello del puente del 15, ¿no? Entonces, bueno, se han ido celebrando en distintas plazas de Ubrique, y esta semana toca en el jardín. Y la función se llama Una de Fábulas, así que bueno, también espero que todos los niños pues asistan a esta última función de marioneta, que también hay música y bailan, y bueno, y se lo pasan en grande, ¿no? Así que bueno, espero que tampoco falten a esa cita los más pequeños, ¿no? Se han ido desarrollando, es curioso, en distintos puntos de nuestra localidad. Además, en algunas localizaciones, escenarios que no estamos muy habituados, ¿no?, a poder ver actividades que llegan organizadas, en este caso por el ayuntamiento. Por ejemplo, el Parque Rafael Alberti sí, la Plaza del Ayuntamiento pues, también es otro habitual, el jardín es también muy habitual, pero el Paseo de las Costureras, la Plaza del Paseo de las Costureras. Sí, en el jardín tampoco, creo que tampoco se había hecho nunca. Y sí, también lo que tú dices, en la Plaza del Paseo de las Costureras también se hizo la semana pasada, bueno, pues fue por llevar a aquella zona también un poco lo que para los más pequeños esta función de mayoridad, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? Llevarla a distintos puntos. Exactamente, de que, bueno, como son cuatro funciones, no hay una función para cada rincón de Ubrique, pero bueno, se intenta ir cambiando para que de alguna forma todos los rincones, bueno, pues de alguna forma, como digo, estén tengan una función, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué tal ha marchado las tres representaciones que se han puesto ya en escena? Pues la verdad que muy bien, ¿no? Con una gran aceptación, van muchos críos y, como digo, se lo pasan bomba porque cantan, bailan y bueno, y además pues ven la función de marionetas, ¿no? Siempre con este grupo de Anima Orienta que de verdad que los embeleza, ¿no? Y que los atrae mucho a los pequeños. La verdad que muy bien, muy bien. Uh-huh. Además es importante también, por ejemplo, que sea un grupo local. El hecho de que sea un grupo local, sí. Anima Orienta, sí, hace también sí. Que a veces lo que es la temática de esa historia, ¿no? Que se cuenta con marioneta, pues esté centrada en algo típico de Ubrique, en nuestro entorno. Así como dice, como son de Ubrique, conocen todos los, digamos, la historia o las leyendas, todo esto, entonces la verdad que adecuan sus historias a eso, a nuestro entorno, ¿no? Y la verdad que es muy interesante. Uh-huh. Vocabulario también, en fin, cosas sí, propias todo, de aquí sí, que adquiere, bueno, pues mayor interés, ¿no? Porque los pequeños pues lo entienden mejor también. Sí, así es. Bueno, pues el cuarto ciclo de marionetas se despedirá mañana, será a las 9 en la Plaza del Jardín. Hoy, como decíamos, tenemos el cine de verano en la Plaza de Toros y luego hay que cambiar ya un poco de actividades porque estas están destinadas para todos los públicos, pero especialmente para un público infantil. Y luego tenemos el resto de iniciativas culturales que se van a desarrollar por parte de Cultura, o al menos que son protagonistas estos días, están destinadas ya, pues bueno, también a todos los públicos, pero especialmente a los artistas, ¿no?, a los pintores, que puedan participar, por un lado, en el concurso de pintura rápida al aire libre, Villa de Ubrique, y por otro lado también en el certamen andaluz de pintura, cuyo plazo pues ya está abierto, ¿no?, para presentar los trabajos. Pues sí, el plazo se abrió el día 26 de agosto y finaliza el 30, este sábado, ya es cuando no se pueden entregar ya más obras, ¿no? Así que bueno, ya el horario es el horario de 12, perdón, de 11 a 12 y de 6 a 8 en el Museo de la Piel, que es donde se están recepcionando las obras. Y bueno, esperemos que bastantes artistas de lo que son toda Andalucía, bueno, pues quieran enviar sus cuadros para participar en este nuevo certamen andaluz de pintura. De momento es pronto, ¿no?, el plazo para presentar. Sí, de momento, Se abrió ayer y claro. Y bueno. Sí, habrá como una 10 obras, más o menos. Y bueno, esperemos que tengamos la misma, digamos, aceptación o la misma acogida, ¿no?, que en otros años venga bastante artistas de, como digo, de toda Andalucía, ¿no? El año pasado, yo no sé si recuerdas el dato de cuántas obras se presentaron. La verdad es que no, ahora mismo, no, son unas 40 o algo así pudieran ser, ¿saben? Unas 40. No tengo el dato exacto, pero yo creo que sobre 40 obras. Uh-huh, que suele ser más o menos, pues, en la cifra en la que rondan, ¿no?, el número de, sí, más de participaciones. O menos, sí, más o menos esa es la cifra de participación cada año, ¿saben? Uh-huh. Sí, sí. Y destacar también, bueno, pues lo que siempre comentamos, ¿no?, el certamen andaluz de pintura, falla el premio el mismo día en el que se desarrolla el concurso de pintura rápida al aire libre Villa de Ubrique, porque se aprovecha el mismo jurado de ambos concursos, de ambos certámenes. Sí, el mismo día 6, que es cuando se celebra el concurso de pintura rápida al aire libre, pues cuando también se falla con el mismo jurado, se falla este certamen andaluz de pintura. Pues del concurso de pintura rápida al aire libre también, si te parece, podemos hablar, ¿no? Porque esa convocatoria se hizo pública ya a mediados del mes de julio, pero bueno, hay que destacar, ¿no?, pues las expectativas que se tienen y lo que se está preparando para que se decida esta actividad. Hombre, este año tiene un poco más de, quizás, que de gancho, ¿no?, porque son 12 premios los que se van a dar, comparados con el año pasado, que fueron solamente 9, pues hay 3 premios más, y además el primer premio pues son de 1.500 euros. Por lo tanto, yo creo que tiene un poco de más atractivo este año, y esperemos que también pues venga bastante artistas de toda España, ¿no?, a este certamen, ¿no? Una cuantía importante, una bolsa importante de premios con la que está dotada el concurso de pintura rápida. Sí. 7.250 euros es la bolsa de premios. Repartida. La cuantía. Repartido en esos 12 premios, si te parece, bueno, podemos recordar algunos datos de la claro base, sí. ¿no? Sí, sería. Las inscripciones se hacen en el mismo día, el mismo día del día 6, desde las 9, perdón, si a las 9 estaría ya abierto, no, perdón, desde las 8 y media hasta las 12 es el sellado de las obras, ¿vale? De 8 y media a 12 de la mañana. Y el concurso pues sería desde las 9 hasta las 5 de la tarde, porque ya a las 5 digamos que es la última hora para poder entregar las obras, que se pueden entregar desde las 3 de la tarde. De 3 a 5 se van entregando las obras, se van en lo que es en la plaza del ayuntamiento, y se irán colocando por orden de según vayan llegando. Y bueno, después el fallo pues será entre las 6 y las 7 de la tarde. Normalmente, la verdad es que viene siendo sobre las 7, porque normalmente el jurado tiene bastante difícil, ¿no? Y bueno, pues una vez que se tenga el fallo, pues se dará a conocer las obras ganadoras y se hará entrega de los premios allí mismo en la plaza del ayuntamiento. Los premios que, bueno, pues llegan patrocinados por distintos comercios, empresas locales, por el propio ayuntamiento, ¿no? El premio más importante, el primero. Sí. ¿Quiénes son los colaboradores? Pues mira, yo primero quiero agradecer a todos los patrocinadores, porque la verdad que sin patrocinadores no habría concurso, y también a todos los técnicos del ayuntamiento que han estado trabajando para que este concurso pues diera la luz, ¿no? Pues mira, los premios son el primer premio de 1.500 euros y plata, que está donado por el Ayuntamiento de Ubrique. El segundo premio de 800 euros, donado por Bar Trebujena. Tercer premio de 600 euros, donado por Paco Chacón. Cuarto premio de 550 euros, donado por Fondo Asistencial de Marroquinería. Quinto premio de 540 euros, donado por Clínica Dental Dr. Ildefonso Moreno. Sexto premio de 520 euros, donado por Queso Payollo. Séptimo premio de 500 euros, donado por Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios. Octavo premio de 490 euros, donado por Instaladora Eléctrica Ubriqueña. Noveno premio de 480 euros, donado por Juan Mancilla. Décimo premio de 450 euros, donado por Seguros Almájar. Décimo primer premio de 420 euros, donado por Gestores Asociados. Y décimo segundo premio de 400 euros, donado por El Potro. Así que de verdad yo vuelvo a reiterar el agradecimiento a todos ellos, porque como digo, sin estos premios no podría haber concurso. Y bueno, sí, estaba mirando yo por aquí la relación de premios. No solo hay empresas y comercios, también hay particulares, también, ¿no? También hay particulares. Y también se me olvida, también tengo que agradecer a Papa Guapa, que van a dar el picnic, también a Empiel, que también ha colaborado con nosotros, y a Igochi, que también va a hacer un obsequio en piel para todos los artistas que participen en este concurso. Así que a todos ellos, de verdad, agradecerles su colaboración. Los colaboradores que van a participar en lo que es la convocatoria del concurso de pintura rápida al aire libre Villaduri, que por cierto que los patrocinadores de esos premios importantes pues reciben también una recompensa, ¿no? Porque el premio, la obra ganadora, por ejemplo, del cuarto, quinto, sexto premio, se queda en propiedad del que lo patrocina. Cada patrocinador se queda con la obra premiada. Cada patrocinador se lleva su obra, o sea que se lleva un buen regalo, ¿no? O sea que se lleva una obra, ¿no? Se lleva una joya, como quien dice, porque bueno, una obra premiada, ¿no? En un concurso. Premiada en un concurso que además tiene su categoría, tiene su nivel, y bueno, pues el jurado es el que determina también un poco el valor de esas obras a la hora de premiarlas, ¿no? Así es. En realidad. ¿Qué expectativas se tiene? ¿El año pasado cuántos participantes fueron y este año qué expectativas se tienen? Pues el año pasado, si no recuerdo mal, fueron como 90 participantes los que vinieron a este concurso de pintura rápida. Así que bueno, esperamos que por lo menos vengan los 90. Ojalá que venga más personas, ¿no? Eso quiere decir que bueno, que es un concurso que llama bastante la atención. Yo creo que con estos premios, no creo que haya concurso de verdad que se equipare a este, ¿no? En otra localidad y en esta fecha. Así que esperemos que bueno, que esto atraiga bastante artistas a nuestra localidad pues ese día, ¿no? son las expectativas que se tienen. Y bueno, pues en principio, recordar en cuanto a las bases, esto ya se conoce, ¿no?, sobradamente, sí. Pero las bases pues sí. Se implican que los artistas que concurran al certamen tienen que realizar sus obras en un tiempo determinado, de ahí lo de concurso de pintura rápida, y en un espacio concreto, que es el entorno del casco antiguo. Antiguo, que justamente cuando hacen las inscripciones, pues se les da lo que es el mapa, digamos, el plano, lo que ocupa lo que es el casco antiguo, para que todos los participantes sepan dónde pueden colocarse y dónde no. Y como tú bien dices, tienen un tiempo para hacerlo, ¿no?, que es desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es cuando justamente pueden hacer las obras estos artistas. Pues es el tiempo que tienen para poder desarrollar esos trabajos. Tiempo, verás tú, sobrado, podemos decir, ¿no? Porque se realiza un tipo de pintura habitual para concurrir en este tipo de concursos. Están habituados normalmente también, claro, los artistas que vienen. Sí, sí. Y saben cómo plantear la obra, cómo desarrollarla, buscar un punto importante, ¿no? Un escenario importante para plasmar, pues quizás también sea importante, ¿no?, para ellos. Sí. Bueno, lo que sí siempre es la temática, sabemos que que está limitada, como tú bien dices, al casco antiguo, y también algo muy importante que está en negrita es que se debe captar la luz del día, la belleza y el ambiente de sus rincones. Eso es lo que pretendemos con este concurso, ¿no?, que se haga en el casco antiguo, que se capte la luz de ese día, la belleza y el ambiente que tiene sus rincones, ¿no? Hombre, lo de la luz del día, a lo mejor, porque yo recuerdo concursos de pintura rápida en los que la lluvia está presente, a muchos además, ¿eh? Sí. En los que el nublado y la lluvia ha sido algo habitual, así que lo de la luz del día... Bueno, a ver, pues fíjate, ahí está el truco, que si está lloviendo no puede hacer sol, ¿entiendes? Uh-huh. El cuadro no puede tener sol. Claro, claro. Exactamente, lo que se pretende es que se capte precisamente la luz. Se capte ese momento, ¿no? Claro, que casi el momento del día en el que se está realizando el concurso. Si está nublado o está lloviendo algo, no me puedes poner que está totalmente soleado, ¿no? Entonces tienes que captar la luz precisamente de ese día, ¿no? Uh-huh. Nublado. Claro, claro. Es lo que se pretende, sí. Lo que se pretende alcanzar, ¿no?, con esa, claro, base, ¿no?, dentro del concurso. Claro. Bueno, pues todo preparado. Yo recuerdo que otras veces hablábamos también de la habilitación de aparcamientos para aquellas personas, sí, que pudieran venir. Yo no sé si esto se sigue también, sí, sí, planteando. Sí, el aparcamiento va a estar situado en lo que es el Colegio Fernando Gavilán. Se va a adecuar lo que es la cancha que tienen allí en ese colegio para que los coches puedan aparcar perfectamente ese día y no haya problema. O en otras ocasiones se ha contado con la cancha de Los Remedios, se cuenta ahora con el Fernando Gavilán, que está igualmente, claro, cerca, ¿no? Es que la cancha de Los Remedios han hecho, digamos, puesto una valla por medio, entonces es tan pequeña. Entonces hemos pensado que es más grande lo que es la cancha del Fernando Gavilán, y entonces lo hemos pensado así. Pues se va a ubicar allí, por tanto, esa zona como habilitar, como aparcamiento, para que aquellas personas que, bueno, pues acudan de fuera, tengan un lugar donde... Para todos los pintores, porque les vamos a dar como una tarjeta para el coche, para que, bueno, solamente puedan aparcar pues precisamente los artistas que estén participando en el concurso. Claro. Tanto si son dubriques como si no, ¿no? Sí, claro. Eso. Sí, bueno. Si son dubriques, hace falta venir en coche, obviamente, también le tenemos que facilitar que aparque el coche, obviamente, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Muy bien, pues ahí queda todo lo que se está preparando en torno al concurso de pintura rápida al aire libre, que será el próximo sábado, 6 de septiembre, un fin de semana bastante denso, ¿eh? Concentrado en un buen número de actividades, ¿no? Tenemos sábado el concurso, que siempre atrae a muchísimas personas de fuera del municipio, muchísimo interés, y se crea un ambiente muy bueno, ¿no? Un ambiente artístico-cultural muy interesante ese día, pero la verdad. Desde el día... que tenemos en el Callejón del Norte, que también ya es algo habitual, arte para todos. El día 5 por la noche ya se inaugura arte para todos en el Callejón del Norte. Y desde el ayuntamiento, otra vez, estos 2 años atrás, ha ido la banda de música o ha ido la agrupación musical pequeña también a amenizar aquella noche allí en ese rincón. Y este año va a ir un dúo de saxofón y de piano. O sea que también va a haber música en esa inauguración de Arte para Todos en el Callejón del Norte. Lo que decía, un poco se intenta buscar ese ambiente cultural un poco diferente e interesante, ¿no?, en todo el casco antiguo durante esta fecha. y además me comentan que son 20 artistas los que van a exponer en ese Arte para Todos. O sea que un montón, bueno, yo creo que años atrás eran 8 o 10 quizás, uh-huh. y este año son 20, o sea que vienen muchos artistas a exponer en esta convocatoria de Arte para Todos. Uh-huh. Una iniciativa también que se lleva a cabo por parte de ese grupo uh-huh. de amigos, de personas, de sí. artistas ubriqueños, cabezado sí. sobre todo por José Luis Mancilla, uh-huh. que en esa localización, en el casco antiguo del Callejón del Norte, bueno, pues exponen sus obras pues a la venta si hay algún interesado, y si no, pues simplemente en exposición para que puedan ver la diferencia, ¿no?, artística sí. de esos pintores amigos, ¿no?, que en esta ocasión serán alrededor de 20. Uh-huh. Así es. Bueno, pues citas importantes estábamos diciendo, ¿no? El día 5 tenemos Arte para Todo, el día 6 el concurso de pintura rápida, el día 7 tenemos además también pues los fuegos, ¿no?, que es lo más importante desde luego, también está el Toro del Gallumbo, el día 8 la Patrona, en fin, que ya después llega la feria. Exactamente, son bueno pues un cúmulo de actividades y de iniciativas sí. que se van a dar cita, y a todas ellas hay que sumarle también las que llegan por otros colectivos, ¿no?, que se coincidirán sí. durante estos días y que también recogeremos nosotros. Bueno, también quiero recordar antes de nada que hasta final de agosto está en San Juan de Letrán la exposición de pintura de los alumnos de Pedro Lobato Hoyo. Para bueno, los que no lo hayan podido ver, bueno, pues todavía hasta final de agosto pueden asistir para verla, y bueno, y ya después lo que estará en San Juan de Letrán será la exposición de las obras ganadoras uh-huh. del concurso de pintura rápida, y en el convento pues estará la exposición de las obras que habrá elegido el jurado, que habrá seleccionado el jurado del concurso andaluz de pintura. Uh-huh. O sea, también tenemos en septiembre estas dos exposiciones, tanto en San Juan de Letrán como en el convento, de los dos certámenes de pintura. Uh-huh. Podemos ver las 12 obras ganadoras en el concurso de pintura rápida en el San Juan de Letrán a partir uh-huh. de bueno pues de mediados de septiembre, no imagino, ya después de feria quizá o, sí, sí. o así. Bueno, sí, en cuanto podamos ponerlas se van a colocar exactamente. Uh-huh. Sí, y las del certamen andaluz de pintura que sí que quedarán ya colocadas en el convento de Capuchino pues para el fallo del jurado prácticamente, ¿no?, para el mismo día 6. Bueno, después hay que colocarlas porque las obras cuando las ve el jurado no uh-huh. están expuestas en ningún sitio, primero están porque son tantísimas, sí. el año pasado fueron como 10 y 40, entonces bueno, el jurado tiene que ir seleccionando las obras, cuáles son las que le va gustando, y una vez que tienen las que les gusta, pues esa selección es lo que se coloca después en el claustro y se expone para que la gente pueda verla. Uh-huh. El jurado, por cierto, de ambos concursos, como decíamos, siempre está formado por personalidades dentro del mundo artístico. No, imagino que vosotros ya sabéis quién es, ¿no? Pero no lo damos a conocer nosotros. No. Sí, son personas que están cualificadas del mundo de la pintura y, bueno, pues sí, como siempre intentamos que sean de distintos lugares, que no repitan, que, bueno, que sea distinto, ¿no?, el jurado. Uh-huh. Pero bueno, siempre hay polémica, puede que haya polémica, pero se hace con toda la mejor intención uh-huh. y siempre todo, a ver, gustos hay para todo, y no siempre, a lo mejor las obras seleccionadas pues son del gusto de todo el mundo, pero bueno, es un fallo que hace uno miembro del jurado y es respetable, ¿no? Así que bueno. Uh-huh. Bueno, pues son los datos en torno a los concursos de pintura que organiza el Ayuntamiento en estas fechas. El certamen andaluz de pintura, recordemos, dotado además económicamente con una cantidad importante, 3.000 euros. El año pasado fue el ubriqueño José Luis Mancilla el ganador de esa edición. Y luego, por otro lado, está también el concurso de pintura rápida al aire libre Villadubrique, que se desarrollará el 6 de septiembre y que tiene esa bolsa de premios importante, 7.250 euros repartidos en 12 premios. Así es. Con esos datos nos quedamos y, Josefina, antes de marcharnos, invitarnos a estas citas últimas del verano, de actividades claro. culturales del verano, a que participen los más pequeños sobre todo. Claro. Esta noche hay que ir a ver la última película, Turbo, en la Plaza de Toros. Así que se lo decido a papá, a los abuelos, a los chicos, que lo lleven a todos. Y, por supuesto, mañana también a las 9 de la noche en el jardín, a ver también la última función de marionetas del grupo Animarienta. Uh-huh. Pues con esa cita nos vamos a quedar también nosotros. Uh-huh. Josefina Herrera, responsable de cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Muchas gracias a vosotros. Hasta ahora.